Vamos a hablar con el naturalista Claudio Bertonatti. Siempre es un placer hablar con Claudio porque es tan ameno, tan didáctico, tan con tanto conocimiento. Así que es para disfrutar la nota. Buen día, Claudio. ¿Cómo estás? Buen día, Juan. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Por favor. Claudio fue director del Zoológico de Buenos Aires, en donde ahora se va a implementar el ecoparque. Contanos, Claudio, con tu experiencia como naturalista y como exdirector del zoológico, ¿qué opinás sobre la instalación del ecoparque? ¿Qué críticas hay al respecto de este proyecto de reconversión del zoológico? ¿Qué ventajas también, no? Sí, digamos, primero yo celebro que las autoridades del gobierno de la ciudad hayan decidido poner fin a una situación decadente que lo único que se podía esperar era que fuera empeorando cada vez más, aunque cueste imaginarlo, siempre se puede estar peor. Entonces, que hayan tomado las riendas de la institución es muy importante, porque da pie para iniciar un proceso de transformación. Ahora, lo que estamos cuestionando desde muchas ONGs, colegios de veterinarios y desde el ámbito académico es que el proceso no es lo que estamos imaginando que debería ser. No hay un plan, por ejemplo. Hay declaraciones, las declaraciones son confusas porque se habla de que no va a haber más animales, de que va a haber algo interactivo y por otra parte se dice que se quiere rescatar animales de la fauna. Entonces vos decís, bueno, ¿cómo se compatibiliza no tener animales con rescatarlos del tráfico de especies, de atropellamientos, del mascotismo? Entonces esa confusión pareciera... En mi opinión, es un discurso ambivalente donde se pretende dejar a todos contentos, a los que buscan el cierre de los zoológicos y a los que pretendemos que estos se transformen para estar al servicio de la conservación de la naturaleza. O sea, este no es un problema exclusivo de la Argentina, no es una rareza mundial. Esto pasó y pasa en otras partes del mundo, en los países con más experiencia lo han resuelto, es decir, no... En Argentina la palabra zoológico es mala palabra, pero en otros países todo lo contrario. Es decir, no es casual que tenga a nivel mundial hay 700 millones de personas que visitan anualmente los zoológicos. Si fueran tan malos serían boicoteados. Lo que pasa es que estamos mal acostumbrados y llamamos zoológicos a instituciones que no lo son. Eso es importantísimo. ¿Cómo es eso, Claudio? Claro, un zoológico es una institución que se crea hoy, en el siglo XXI, digamos, está en el servicio de la educación ambiental, de la formación de ciudadanos más comprometidos con la naturaleza. Es un lugar que inspira, o debe inspirar, a apreciar, respetar y valorar la naturaleza y los bienes y servicios que le brinda a la humanidad. Es un lugar donde se rescata la fauna que está en problemas, que se reproducen en cautiverio, digamos, un lugar que reproduce en cautiverio especies amenazadas y las vuelve a liberar a su ámbito silvestre. Pero lo que vemos nosotros en nuestro país... Discúlpame, Claudio, ¿sí? ¿Y cuál sería un modelo de zoológico como estás contando vos? En mi opinión, el zoológico del Bronx, el zoológico de la isla de Jersey, en el Canal de la Mancha... Pero los tienen encerrados, obviamente. Bueno, tienen una colección, pero para que te des una idea, el zoológico, la sociedad... Esto es importante, una cosa es que los zoológicos dependan del Estado, otra cosa es que dependan de una empresa, otra cosa es que dependan de una ONG y otras cosas que tengan un modelo mixto. En la Argentina, el Zoológico de Buenos Aires se dio en concesión a una empresa privada cuyo objetivo era obtener lucro. El Zoológico del Bronx, que yo menciono, está administrado por una ONG, una entidad dedicada al bien público en materia de conservación de la naturaleza. Se llama Wildlife Conservation Society, o sea, Sociedad de Conservación de la Vida Silvestre. Sí. Esta sociedad tiene 500 proyectos en 60 países. 500 proyectos de conservación en 60 países. Es decir que los zoológicos que administra esta entidad en realidad funcionan como embajadas o bases de operaciones para conservar la naturaleza que está fuera de los zoológicos. Ese es el gran cambio y el gran paradigma que todavía no estamos viendo ni escuchando en quienes administran el ecoparque hoy, porque uno de los disparates del ecoparque es que depende de un ministerio que no tiene nada que ver con la conservación de la naturaleza ni la educación ambiental, que es el Ministerio de Modernización. Cuando uno pregunta, ¿y de quién depende el zoológico o el ecoparque? Y vos decís, ese ministerio, las caras que te basta ver las caras para ver la perplejidad que genera. Es decir, urge mudar este proyecto. ¿Por las caras de los funcionarios, decís vos? No, las caras de los que entienden en la materia, de los científicos, de las universidades, está de los especialistas en conservación. Claro. Porque todo el mundo piensa que un ecoparque, en realidad un zoológico o un centro de conservación, que es lo que técnicamente debería ser, depende del Ministerio de Ambiente. Claro. A lo sumo, el Ministerio de Cultura, de Educación, así, pero no puede depender de un ministerio que maneja finanzas y que, porque históricamente el zoológico fue tratado como una unidad de negocios que se daba en concesión, como los parquímetros u otros servicios, y no es así. Entonces lo que aspiramos muchos es que el zoológico, el ex zoológico, vuelva a tener la gloria que tuvo en el siglo XIX, que fue pionero a nivel mundial en muchos aspectos. Basta ver la revista que publicaba su primer director, Eduardo Ladislao Holmberg, para darnos cuenta que de fines del siglo XIX para acá entró a perder brillo hasta estar en la oscuridad absoluta ahora, ¿no? A tal punto que la gente no entiende qué es un zoológico. La gente cree, por eso digo, hay que distinguir qué es un zoológico de una colección de animales. Pero lo que estamos viendo en Argentina, ¿sí?, son colecciones de animales. Es tipo un museo de animales vivos. Exacto, un museo viviente, pero encima un mal museo, porque un museo también tiene que estar al servicio de la educación pública, de la conservación del patrimonio. Y cuando uno pregunta cuántas especies hay y contrasta con cuántos proyectos hay, es ahí donde uno dice, bueno, esto no cierra, eso es un disparate, porque el cautiverio hay que justificarlo. Y no solo hay que justificarlo, sino que aquellos animales que uno tiene, pues, ¿para qué los tenés? Yo siempre, la pregunta que hago es, ¿tenés tal especie? Perfecto, ¿para qué? Porque si vos no tenés un objetivo que está al servicio de beneficiar a esa especie en su ambiente natural, no sirve. Ese objetivo es, digamos, no tenés. ¿Solo para verlos no sirve? No. Salvo que uno diga, no, lo estamos exhibiendo para trabajar, para contar por qué está en cautiverio. Ah, eso es otra cosa. Porque, por ejemplo, uno de los proyectos que se va a tratar hoy en la legislatura porteña, sí, tiene que ver, hay distintos proyectos, empezando por ahí, y distintos proyectos enfrentados en varios puntos. Uno de los puntos centrales es que hay muchas personas que están sensibilizadas por esto que cuento, que llevamos zoológicos a lugares que son meras colecciones, dicen, no a los zoológicos, van por la vía rápida. Y yo, no, la crisis ambiental exige que haya centros de conservación. No nos podemos dar el lujo de perder instituciones que pueden salvar especies silvestres. Entonces, uno de los puntos críticos que se enfrentan en los proyectos es la exhibición, justamente. Mucha gente cree que exhibir es abusar de los animales, es maltratarlos, es abordarlos como objetos, y yo pienso que uno puede exhibir bien o puede exhibir mal. Por supuesto, si hablamos de exhibir animales en malas condiciones, no hay que exhibir, no solo no hay que exhibirlos, no hay que tenerlos, ¿no? Es peor. ¿Y exhibir bien? Y exhibir bien implica que la exhibición te enseñe algo. Que si vos ves un animal en cautiverio, siempre en buenas condiciones, podrías te hagas la pregunta de por qué está acá. Y que haya algo, o algo, un cartel, o alguien, o una persona, un educador, que te explique por qué. Porque muchos animales están privados de la naturaleza, de vivir en la naturaleza, porque existe el tráfico de fauna, porque existe gente que dispara desde los balcones a los animales, a los pajaritos, a las aves rapaces que las odia, porque hay atropellamientos, porque muchos animales que son atropellados o se encuentran heridos incluso en las áreas protegidas, son llevados. No hay hospitales de veterinario fuera de los zoológicos en general, sacando el de la Universidad de Buenos Aires, no hay. Entonces, estos lugares pueden funcionar como grandes centros de rescate, por un lado, donde se trate de rehabilitar esos animales y liberarlos, pero no todo se puede rehabilitar. Claro. Entonces, lo que vos no puedas rehabilitar, exhibirlo, pero siempre con una explicación, diciendo, miren, ¿saben por qué esta lechuza está acá? Porque algún salame le pegó un balazo o un piedrazo. Y porque cree que las lechuzas traen mala suerte. ¿Y saben qué? Sí, las lechuzas traen mala suerte, pero solo si las matamos. Claro, para la lechuza, sobre todo. Claro. Entonces, hay hay formas de exhibir con respeto, con buenas condiciones de bienestar. ¿Y tener un elefante, por ejemplo, tiene sentido? Para mí no. Para mí hay animales que, por ejemplo, en el caso del zoológico de Buenos Aires hay un caso muy muy particular, porque hay tres elefantas, dos africanas y una asiática. Y ves ahí donde la asiática, por ejemplo, en mi opinión no tendría que estar, yo la adoro, se llama Mara, es un animal maravilloso, o sea, tiene nombre y apellido, pero no están dadas las condiciones ni de bienestar, y al mismo tiempo diría, y de manejo, porque como son dos especies distintas que comparten un recinto, no hay una integración en la conducta y se llevan mal. Ahora, no se llevan mal las dos africanas con la asiática, no, es mucho más complejo. Una de las africanas, la dominante, se lleva muy bien con Mara, que como viene de un circo tiene un carácter dominado, y entre las dos vuelven loca a la otra africana. Entonces fíjate qué complejo que es, que no, si uno no conociera diría... La interna de las elefantas del zoo, la verdad que totalmente es un culebrón tal cual. Sí, así es. Entonces, bueno, la asiática hay que derivarla a otro lugar donde pueda estar en mejores condiciones, en lo posible con otros congéneres de la misma especie, donde pueda pasar... Yo digo, estos bichos que... Mara fue decomisada a un circo, al circo Rodas. O sea que el zoológico tampoco salió a capturar elefantes, sino que lo recibió, porque no es fácil derivar un elefante que vos decomisás. Sí. Entonces... La verdad que desconocido totalmente esto del bullying del elefante, la verdad que no teníamos ni idea. Cuando uno entra a ver esta situación de maltrato que sufre por falta de conocimiento, ¿no? Sí. O cómo tienen que estar. Pero son problemas, viste, con solución. No es esto un callejón sin salida. Yo creo que la gran solución es... porque vos fíjate... Un zoológico que no conserva naturaleza, que no educa, no es un zoológico. Claro. Una escuela que no enseña no es una escuela. Un hospital que no cura no es un hospital. Entonces, lo que muchos anhelamos es, no, empezar a extirpar o eutanasiar las instituciones que no funcionan. Porque si no, la Argentina quedaría desolada. Claro. Lo que necesitamos es que las instituciones hagan lo que tienen que hacer. Bien. ¿No? Que se trabaje con objetivos claros. Bueno, veremos cómo avanza el tratamiento en la legislatura porteña sobre este proyecto del PRO, del Ecoparque, que tiene, junto a vos, otras personas y especialistas que están en contra del proyecto tal cual está o hacen críticas o advertencias. No, hacemos críticas, porque el proyecto... No están en contra, sino que es, claro, para mejorarlo. Claro, no es un mamarracho, simplemente decimos, hay que ajustarlo y bastante. Bien. Y soy optimista. Ya que que estás en línea, te queríamos consultar si tenés alguna opinión por lo que pasó, seguramente tenés, lo que pasó en las últimas horas con la prohibición de las carreras de galgos y lo que está pasando, el debate sobre el maltrato animal. Sí, claro. Bueno, la Argentina ya tiene una ley muy conocida, se llaman la ley Sarmiento, le dicen que es la 14.346 del año 54, que penaliza hasta con prisión los actos de maltrato y crueldad hacia los animales. Al igual que muchas otras leyes de la Argentina, el gran problema no es que exista o no exista, sino que se aplique, ¿no? Como la ley de fauna, son leyes que ningún juez en general prioriza su aplicación, y que las fuerzas públicas, es decir, las policías, cuando uno las invoca estas transgresiones a esta normativa, en general... hay que desperezarlos, digamos, no tienen una vocación ni una claridad que estas leyes son tan importantes como otras. Si la ley se aplicara, las carreras de caballos, las carreras de galgos, claro, u otras actividades, se harían dentro de un marco de razonabilidad y respeto por los animales. Porque mucho más jodida que las carreras de galgos son las de caballos, claro, al animal. Sí. Alguien lo monta, sí, y hasta le pega para que corra más rápido. Claro, lo castiga. El galgo, sí, corre por eso, las suyas. Sí. Pero las cosas se hacen tan mal que normalmente llevan a una polarización de opiniones. Esto es como lo del zoológico. Vamos por no a la carrera de galgos, no a los zoológicos, ¿no? Y yo pienso que si los galgueros hubieran hecho bien las cosas, como los zoológicos, si hubieran, los zoológicos hubieran hecho bien las cosas, no estarían hoy en la picota. Y a veces se corren estos riesgos, que pasamos de tener la oportunidad de hacer las cosas bien a hacerlas pésimos. Y si las hacemos pésimo, bueno, se lleva estos resultados que son, me parece que son, para mí, son malos porque demuestran que la sociedad no está adaptada a convivir y a respetar a los demás seres vivos. Y yo digo, bueno, si los galgueros hubieran sido más inteligentes, se hubieran ocupado de generar las condiciones para que la gente que tiene sensibilidad y, o que se dedica a la protección de los animales, hasta los avale. Pero eso es inimaginable en Argentina. Claro. ¿Y en el caso de las carreras de caballos se cumple esa ley? Mira, están muy expuestos, ¿no? Yo pienso que amerita un análisis, porque después de esto, estoy seguro, mucha gente va a ir por las carreras de caballos, claro. ¿No? Si queremos ser coherentes, sería el paso que sigue. Uh-huh. Pero es acá donde yo veo que hay mucha gente de gran corazón que se moviliza más por las emociones que sí. Por la racionalidad. Sí. Y es ahí donde corremos un riesgo enorme porque hay que combinar razón con corazón, no una de las dos nada más. Claro. Y ya te digo, mucha gente que tiene sensibilidad por los animales hasta defiende la causa noble con métodos que no son nobles, ¿no? Claro. Porque cuando yo veo por televisión que hay violencia, que violencia de cualquier tipo, física o verbal, ya para mí no, las cosas están mal. Sí. Digamos, uno no puede defender una causa noble con métodos que no lo son. ¿Y hay alguna diferencia con la equitación, que además es un deporte olímpico? No, yo pienso que la equitación, no, en mi opinión, no debería ofrecer. Yo no ando a caballo, ¿no? Prefiero incluso en el campo ir caminando. Pero siempre yo he visto que el hombre que tiene, la persona que tiene caballos o practica la equitación, adora los caballos. Sí. Y además te voy a decir algo muy, muy cruel. Hay animales que, sobre todo los que tienen rango o están dentro del mundo de lo doméstico, es decir, que el hombre ha manejado especies silvestres convirtiéndolas a ser domésticas, como el perro, por ejemplo, el perro desciende del lobo, son lobos domesticados que de generación en generación, desde hace 50.000 años para acá, hemos generado una variedad de razas muy diferentes. Entonces digo, si los caballos, los perros, no rompemos el vínculo, esas variedades domésticas a la larga van a desaparecer. Sí. Porque entonces no se va a estar mal criarlos, si no lo puedes usar, no lo tenés que criar. Claro. Porque ¿para qué lo vas a criar si después no lo puedes usar? Claro. Entonces, yo pienso que ese no es el camino. Que hay mucha gente de buen corazón que tiene que agarrar los libros. Si tanto le interesa el tema, tanto lo moviliza, tiene que estudiarlos. Y después que los estudie, se va a dar cuenta que el mundo es más complejo de lo que parece y que hay que ser inteligentes en las decisiones que se toman, porque se pueden ser muy perjudiciales y, es más, podrían hasta atacar los principios que ellos mismos dicen o quieren defender. Muy bien. Gracias, Claudio. Que tengas buen día. Un placer hablar con vos. Bueno, muchas gracias a ustedes y les mando un abrazo grande y espero que tengamos buenas noticias. Sí, ojalá. Gracias. Bueno, en general. Gracias, sí, Claudio. Absolutamente. Claudio Bertonati, naturalista, ex director del Zoológico de Buenos Aires. 7:57 a.m. Hacemos la tanda. Buenos Aires, 11:10.